cable, como funciones rápido y después cada uno a su casa. Estoy contento porque, bueno, muchísimos abuelos hasta ahora están casi los 500, ¿no? Todo, así que hasta el viernes tienen tiempo de retirarla en la biblioteca. Bueno, yo les decía, no solamente en la estrella de los cables, sino en la estación también para sí, todo el mundo. Lo que ustedes ya saben, nosotros ahí para eso es un celular, ¿no? Pero sí, sí, sí, te van a extrañar de cómo abrir una página, cómo meterte en AC, cómo meterse en PAMI, cómo se conecta Wi-Fi, bueno, todas esas cuestiones se lo enseñan el día de hoy. Nico, está muy conectado con la gente de AC, bueno, los que llegan, que todos sin abogado, digamos, yo trabajo muy conjunto. Muy buena relación con AC y NACON. En NACON depende todo lo que es la digitalización a nivel nacional. Y AC, bueno, ahora estamos peleando para que seamos una sede grande en Villa Allende, porque esto es una oficina común, ¿sabiste? Y la verdad es que, bueno, vecino hoy es titular de AC Córdoba, apoyar esto, no puesto más personal, así que gracias a Dios que permanentemente contar con ellos, y la solicitud de los abuelos que han de irse a Córdoba, a Uquillo, para hacer trámite, todos los planes en la ciudad. ¿Y no, llegaron a pagar el festival o todavía más? Estamos en eso, estamos en eso, en lo que es en público, lo que es en estructura, la organización para nosotros 10 puntos, muy buena coordinación, funcionarios, con la gente también de pueblo, la productora que publicaba el escenario. Y ya en los próximos días van a saber cómo nos ríen. No, la verdad es que no sé, pero vamos a ver. Y decirle a Pérez que después le respondo los mensajes. Sí, claro. Dale la palabra a mi colega aquí, que ahora me está